Quiero hablar acerca de un tema que he titulado Las pasiones del hombre en contraposición de la perfección de Dios. Y quiero definir a qué nos referimos cuando decimos la palabra pasiones. La pasión es un afecto poderoso. Pasiones son afectos poderosos. Mencionamos esta palabra cuando una persona demuestra un afecto tan grande sobre algo en particular. Apasionados al fútbol, apasionados a la amistad, apasionados a cualquier cosa que pudiéramos pensar. Cuando los afectos son dirigidos por Dios en un corazón regenerado, bueno, esto se va a manifestar en un fervor para la gloria de Dios. Esta es una pasión correcta. Pero continuamente, hermanos, cuando hablamos de pasiones, nos referimos más, se describe más a placeres impulsivos, deseos a corto plazo que violan la conciencia, la razón, violan la palabra de Dios a fin de satisfacer deseos momentáneos. Por ejemplo, Salmo 4:1 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Esos impulsos internos hacían conflictuar a un grupo de personas. Los anhelos pueden ser legítimos, compatibles con los deseos de Dios, pero también podrían ser guiados por la condición caída del corazón humano. Y por eso es que decimos, hermanos, el hombre regenerado, el creyente, el hijo de Dios, constantemente tiene una lucha con sus deseos. Porque pueden ser deseos promovidos por el Señor, o pueden ser deseos de su propio corazón. Las pasiones entonces son descritas más comúnmente como estos impulsos, actitudes de arrebato y de descontrol. Cuando un deseo está fuera de lugar, cualquiera que sea su carácter, o aún por bueno que parezca ser ese deseo, cuando está fuera de lugar, es finalmente una pasión destructiva de la carne. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien. Capítulos 19 y 20 del libro de Jueces nos habla acerca de las pasiones del hombre. Vamos a ver cómo el hombre apasionado, esos impulsos pecaminosos, le llevan a hacer tantas cosas, pero hay un contraste acerca del carácter perfecto de Dios. Recuerda que toda historia que analizamos, hay una perspectiva humana, porque hay personajes, porque hay humanos descritos en la historia, pero el personaje principal sobre el cual se centra nuestra mente y nuestro corazón es sobre nuestro Dios. Y ese es el personaje el cual nosotros queremos reafirmar y conocer. Quiero proponer esta mañana que nuestra condición caída no debe ser subestimada. Estamos en un constante riesgo de actuar bajo el control de nuestras pasiones errantes. Pero Dios es perfecto en todo su ser y en todas sus obras. Y es paciente en extender su gracia salvadora y transformadora. Acerquémonos con corazones humillados y rendidos a su majestad. Vamos a ver dos puntos esta mañana, dos contrastes acerca de las pasiones del hombre y la perfección de Dios. Y el primero es las pasiones perversas del hombre en contraposición a la pureza perfecta de Dios. La palabra perversión significa tergiversación de los deseos naturales del hombre. Es decir, un deseo que pareciera correcto se ha tergiversado, se ha transformado, se ha deformado. Esos últimos capítulos, como el que estamos analizando, capítulo 19, sabemos corresponde al inicio de la narración del libro. Fue acomodado al final para no interrumpir la secuencia histórica de los jueces. Ocurrieron antes de que cualquier juez fuera nombrado, inmediatamente después de la muerte de Josué, para que tengamos una idea en dónde está ubicado el capítulo 19. En esta lección o en esta narración, recordemos que el pueblo está en un estado de desgobierno. No tienen rey, no tienen juez, nadie les liderea. Y cuando hay desgobierno, la idolatría, la inmoralidad y la religiosidad egocéntrica se vuelve un común denominador. Esta es la atmósfera que rodea esta narrativa. Esta es la condición en la que se encuentra el pueblo de Dios en este capítulo. Desgobierno, idolatría, inmoralidad y religiosidad egocéntrica. Entonces, las pasiones perversas del hombre son totalmente contrarias a la pureza perfecta de Dios. Vamos a verlo en el primer subpunto, la pobreza moral de los líderes de la época en contraposición a la plenitud del Dios Santo. Leímos versículos 1 al 3 ya, Y si se fija en el versículo 1, nos dice que en esos días, sin gobierno, había por ahí un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. ¿Recuerda usted, la semana pasada vimos en los capítulos 17 y 18 otro levita? Este levita era uno que estaba interesado en la actividad religiosa de su autopromoción. Acuérdese usted, había hecho o servía como levita particular de una persona que había hecho su propio santuario ilegítimamente y después se vendió al mejor postor, se cambió de ser de un levita personal a ser un levita de un pueblo y no era un levita realmente reconocido por el Señor. Bueno, ahora vemos a otro levita en el capítulo 19 con una concubina. Esto significa una esposa de segunda clase. Los levitas practicaban el matrimonio y no el concubinato. Eran personas consagradas para la observación de las ordenanzas. Entonces imagínense, hermanos, si estamos hablando de un pueblo en una época tan oscura, tan llena de paganismo, idolatría, inmoralidad, imagínense desde los líderes religiosos, ahí desde ahí estamos viendo cómo toda esta corrupción se estaba suscitando. Dos levitas que están viviendo inadecuadamente. Al vivir en decadencia espiritual, el pueblo consecuentemente se encontraba en decadencia moral, incluyendo a sus líderes religiosos. La relación del levita con la concubina, además de ser incorrecta, también estaba bastante dañada, ya que ella decide abandonar a levita e irse a vivir a casa de su padre. Es lo que vimos en el versículo 3. En el versículo 2 dice ahí que ella le fue infiel y lo dejó y se fue a casa de su padre. Aunque el texto dice que fue infiel, otras traducciones nos dicen simplemente que ella lo despreció. Entonces, eso significa no precisamente que le haya sido infiel, pero que no le fue fiel a la devoción de permanecer con él. Sin embargo, por la destruida moral de la época puede referirse a las dos cosas. Puede ser que le fue infiel sexualmente y puede ser que lo abandonó no queriendo estar con él más, despreciándole. La plenitud de Dios, por el contrario, hermanos, a pesar de que los líderes humanos de esta época están corrompidos, el líder de líderes, el levita de levitas, el sacerdote de sacerdotes, el verdadero, único y grande Dios, él se mantiene intacto. La plenitud de la pureza de Dios se expresa en la ley. Los decretos de la ley mosaica y las leyes sacerdotales manifiestan su perfección y también manifiestan la imposibilidad del hombre para llevarla a cabo. Y esto nos lleva a este principio, hermano. A pesar de que eran líderes religiosos, no dejaban de ser hombres. Cuando los contraponemos, los contrastamos, los comparamos con Dios, vemos que Dios es perfecto, que Dios es santo, que no hay corrupción alguna en ninguna partícula de su ser. Y los levitas, los sacerdotes, todos los religiosos debían ser guiados por la ley, pero hay una realidad, hermanos, no la podían cumplir. Era una ley tan perfecta, era una ley tan santa, que solamente la ley declara y refleja cuál es el carácter perfecto de Dios, y a la vez declara la imposibilidad de nosotros como humanos para poder cumplirla. ¿Está de acuerdo? Entonces, estos errores que estamos viendo en los hombres religiosos solamente señalan la necesidad de un líder mayor, la necesidad de un juez mayor y de un verdadero Dios. No vamos ahí, pero Éxodo 15:11 nos dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Es una conclusión a la que llegaron los hijos de Dios. ¿Quién como tú? Después de haber vivido en medio del paganismo de Egipto, que supuestamente veneraban a uno y a otro Dios, ellos llegan a esta conclusión: no hay nadie como tú. Nadie que sea comparado a tu magnificencia, ni mucho menos que se compare a tu santidad. Solo tú eres santo. La incorruptibilidad de Dios solo le pertenece a Él. Los hombres no pueden producir, mediante ritos ni sistemas, una pureza semejante. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El hombre no puede producir ser santo como lo es Dios. Por muchos ritos y por muchos sistemas y sacrificios o demás, no puede producir una pureza semejante como la de Dios. Vamos ahora a ver el placer depravado de las personas en contraposición al perfecto diseño de Dios. ¿Qué ocurre en estos versículos? Voy a narrar lo que ocurre en el resto del capítulo, desde el versículo 3 hasta el último capítulo, que es hasta el versículo 28, un poco antes de terminar. Bueno, la concubina se va y deja al levita. Después de 4 meses de abandono, el levita decide recuperar a su mujer. Ya habían pasado suficiente tiempo y entonces él va a buscarla. El padre de la joven lo recibe y lo recibe con atenciones muy gentiles, insistiéndole cada día a que se quedara más tiempo. Si usted nota el relato, él cada día arreglaba sus cosas para irse y el padre de la mujer le insistía que se quedara, se les hacía tarde y él permanecía un día más. Entonces el quinto día es hasta que él sale el hombre con su concubina. El levita, la concubina y un siervo que llevaba el levita, juntos salen de donde ella se encontraba, y entonces el padre les insiste, el padre de la joven, que se queden un poco más. Se quedan a la comida y entonces se van de ahí ya tarde, lo que significa que les agarra la noche de camino. En versículo 11 y 12 vamos ahí para ir comprendiendo la secuencia. Dice: y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sean los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado, le dijo: ven, sigamos, vámonos de aquí. Bueno, el siervo está sugiriendo, hermanos, se fueron tarde, les llega la noche, y el siervo le dice a levita, al amo, es tarde, ¿por qué no nos quedamos aquí en Jebús? Aquí con los jebuseos, es un lugar civilizado, hay personas y podemos pasar la noche aquí. Pero el levita le dice que no es un buen lugar porque eran personas cananitas, no eran de los hijos de Israel. Lo que él le dice es, no son de los nuestros, no es lo más seguro, es peligroso. Mejor vamos a continuar y vamos a parar hasta un lugar, un pueblo en donde haya una de nuestras tribus, uno de nuestros hermanos. Entonces ellos llegan y a un lugar, y este lugar se llama Gaba, que es el lugar que él había sugerido. Y en Gaba llegan de noche y se quedan en una plaza, y la costumbre ahí era que cuando llegaba un forastero en la plaza, alguna persona de la ciudad le ofrecía hospedaje en casa. Entonces ellos llegan a la plaza hasta muy tarde y nadie les ofrece hospedaje. Siguen ahí sentados probablemente, hasta que finalmente, ya muy tarde, un hombre anciano que no era de Gaba, también era un hombre forastero, pero vivía ahí, los ve, se acerca a ellos y les da asilo. Él les dice: vengan a mi casa, pueden quedar conmigo. Vamos ahora a transportarnos hasta el versículo 20. Y el hombre anciano dijo: pase a contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer, y a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Vamos a leer juntos versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Después de que este hombre les da asilo, comen, beben, muestra una excelente hospitalidad, y antes de irse a descansar, dice la Biblia que se acercaron hombres perversos. Y recuerde, acabo de definir qué es perversión: una tergiversación de los deseos naturales, una degradación de los deseos naturales. Estos hombres perversos estaban encendidos por pasiones pecaminosas, pasiones perversas. Ellos tocan a la puerta y le están exigiendo al anciano, anfitrión, dueño de esa casa, que sacara a ese forastero, que sacara a ese invitado. Y la Biblia dice aquí, en una forma muy educada, para que lo conozcamos, lo que significa para tener relaciones sexuales con él. ¿A qué historia se asemeja esta narración? ¿A qué historia se le recuerda? A Sodoma y Gomorra, ¿verdad? El anfitrión intercede o interviene. Si usted ve en el versículo 23, dice: y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis tal maldad. Y dice: mi hija es virgen y su concubina las puedo sacar para que no hagan un mal contra este hombre. Esta historia, hermanos, sí, en efecto, tiene mucha similitud a lo acontecido en Sodoma en los tiempos de Lot. Hombres corrompidos queriendo abusar en esa ocasión de los ángeles enviados por Jehová para advertir a la familia de Lot de la destrucción que iba a acontecer. Son exactamente las mismas palabras, ¿verdad? Sácalos para que los conozcamos. Y sucede la misma reacción. El de la casa dice: tengo mujeres, no hagas este mal. Extrañamente, hermanos, sucede algo muy lamentable y muy triste. En el versículo 25 dice que aquellos hombres no quisieron oírlo. Quiere decir que hicieron gran violencia y quizá a punto de entrar. El levita es quien actúa. Ahora, hermano, pensando en que era un levita, un líder religioso, y él va a actuar, pues supondríamos va a orar a Dios y va a pedir que calme esta situación. No, hermanos. Este hombre no ruega por auxilio al Todopoderoso. Él también actúa de acuerdo a sus pasiones egoístas para sobrevivir. Era hacia él el que querían hacer mal. ¿Y si sabe qué hace? Dice: mas aquellos hombres no quisieron oír, versículo 25, por lo que tomando aquel hombre, el levita, su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta el otro día. Qué terrible, qué atroz situación. El levita no resuelve de una manera espiritual el asunto, no busca el consejo de Dios, no busca la ayuda de Dios. Él simplemente actúa por las pasiones egoístas de su corazón y expone a la mujer, arrojándola ante aquellos hombres impuros. Y lamentablemente ocurrieron cosas tan dañinas. Qué terrible maldad. Mientras él hace esto, él se va a descansar, él se va a dormir y deja a su mujer expuesta a esa gran perversidad. Esa reacción, hermanos, repercutió en una trágica conclusión en esa noche. Esa mujer fue abusada y a la mañana ella solamente pudo llegar hasta el umbral de la puerta y ahí murió. Él se levanta temprano y la levanta, le dice: levántate, vámonos. Y ella ya no tiene aliento y entonces se la lleva cargada, la sube a uno de los asnos y se van hacia su lugar. Esta terrible perversión no termina allí. En el versículo 28, él le dijo: levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue en su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Mano, la diferencia entre la historia de Sodoma y la historia de Gabá está en la intervención de Dios en una y en otra no. En la historia de Sodoma, Dios interviene al producir ceguera a esos hombres inescrupulosos de Sodoma, mientras que los de Gaba no fueron impedidos de hacer un daño. Porque había una intercesión, hubo oración previa cuando iba a ocurrir esa maldad en Sodoma. ¿Recuerda que Abraham estuvo intercediendo con el Señor? Había temor de Dios, por lo menos en algunos cuantos. Y Lot, aunque era un hombre corrupto, todavía la Biblia nos dice que a semejanza de aquellos hombres era un hombre justo o intentaba mantenerse en justicia. Pero para que veamos cuán mal estaban las cosas en este tiempo de los jueces, que ni siquiera los líderes tenían un impacto redentor o un impacto espiritual para poder pedirle a Dios ayuda, y sencillamente decide actuar conforme a sus propias pasiones egoístas. La perversión, como dije hace un momento, es una tergiversación de un deseo, es la deformación horrorosa de un acto. es corromper el diseño perfecto de Dios para los hombres a la reducción de actos viles. Hermanos, algo que llama la atención es por qué el anciano quiere ofrecer a las mujeres como sustitución del hombre a quien están pidiéndole los hombres perversos. Seguramente, como en la historia de Sodoma, estos hombres tenían la mentalidad de cuál era el diseño de Dios entre hombres y mujeres, aún en el plano de intimidad. El perfecto diseño de Dios se estableció desde la creación. Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, el diseño de Dios, hermanos, es diferente a los deseos depravados de las personas. Un placer depravado que vemos en las personas, muy diferente al perfecto diseño de Dios. Ahora, ¿por qué ocurrió todo esto? Siguiendo el relato, como vemos, este hombre se va y hace todavía otra maldad, cortando en pedazos a la concubina y enviándolo a las tribus de Israel. Ahora lea conmigo versículo 29 y 30, leamos juntos. Dice: y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano a su concubina, la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Jamás se había hecho ni visto tal cosa desde que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto. Egipto era la nación pagana con todo tipo de prácticas pecaminosas. La declaración de este versículo sitúa la profundidad de las tinieblas moralmente y espiritualmente en las que los hijos de Israel habían caído. Notemos, hermanos, dónde comenzó todo. ¿Por qué este pueblo llegó a tal extremo de depravación? ¿Por qué tanta tiniebla? ¿Por qué tanta oscuridad? ¿Por qué tanta maldad en el corazón de este pueblo? Bueno, todo comenzó con algo simple. No pierda Jueces 20, que en un momento entraremos ya. Vamos a Jueces capítulo 2. Y una vez que lo tenga, acompáñeme, leamos juntos versículo 10. ¿Estamos listos? Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Al inicio del estudio de Jueces dimos el significado de este texto: se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Mencionamos que no habla literalmente que no conocían nada de Dios o nada de Jehová. Significa, al decir que no conocían, era que no tenían relación con Jehová, no tenían interés por Jehová, se habían olvidado de Jehová. Eso es lo que significa. Conforme las generaciones fueron pasando, los primeros que entraron, entre ellos Josué y Caleb, eran hombres realmente de Dios, hombres espirituales. De ahí se levanta otra generación, una generación que todavía está más diluida, y la tercera generación es una generación totalmente ajena e indiferente a las cosas de Dios. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Ellos se olvidaron de Dios. Y Romanos 1, vamos a buscar el versículo 21. Solamente siga con su vista. Romanos 1, voy a leer 4 versículos, el 21, el 24, el 26 y el 28. Yo le voy a indicar. Romanos 1, 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese texto nos dice hombres que, habiendo sabido de Dios, habiendo conocido acerca de Dios, simplemente no quisieron sujetarse a él, ni con gratitud, envaneciéndose y se entenebrecieron. Es decir, hermanos, se olvidaron de Dios. ¿Qué consecuencias hay? Versículo 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El resto de los textos habla de relaciones inmorales, corrompidas, del mismo género. Todo esto, hermanos, comenzó con una sola cosa: se olvidaron de Jehová. Se olvidaron de Jehová. ¿Por qué llegó este pueblo en el capítulo de Jueces a esa perversión? Porque se habían olvidado de Jehová. Hermano, cuando una persona se olvida de Jehová, progresivamente, lentamente, va permitiendo más y más actos, a tal punto que los deseos naturales ya se corrompen. El olvidarse de Dios le coloca a una persona a pervertir sus afectos. Y no tan solo hablo, hermanos, de los afectos en la cuestión de intimidad, de su trabajo, la posición de su trabajo, puede pervertir la relación de sus amistades. Ya no es algo correcto, sino que puede ser desbordante y excesivo. Esto es cuando una persona se aleja de Dios, su corazón se obscurece, su corazón se entenebrece y poco a poco empieza a degenerar los afectos que hay en su vida. Vamos entonces a ver el segundo punto de este mensaje. Hemos dicho este tema, las pasiones del hombre en contraposición a la perfección de Dios. Acabamos de ver las pasiones perversas del hombre en contraposición a la pureza perfecta de Dios. Lo hemos visto desde la pobreza moral de los líderes hasta el placer depravado del pueblo comparado a la perfección de Dios. Pero ahora vamos a entrar en el segundo punto, las pasiones problemáticas del hombre en contraposición a la paciencia perfecta de Dios. Como todo pecado, hermanos, la desobediencia, la idolatría y cualquier otra pasión del hombre acarrean problemas para con Dios y para con los hombres. ¿Está de acuerdo? ¿Qué ocurre? Este hombre, el levita, dejado de llevar por sus pasiones, se consigue una concubina. Este hombre, y la mujer, cuando se encuentran en casa del padre de ella, los hombres de la ciudad, llevados por sus pasiones, hacen un ultrajo de la mujer. El levita, guiado por sus pasiones, arroja a la mujer hacia estos hombres. Y todavía vamos a ver más pasiones que hay en este hombre. Capítulo 20, quiero que lea los primeros versículos conmigo, solamente con su vista. Versículo 1. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí, los de Gaba rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Bueno, este hombre, una vez que ha cortado a su concubina, la envía una parte de ella a las tribus de Israel. Y obviamente, hermanos, cuando ellos reciben una paquetería, ¿verdad?, de esta índole, pues esto es algo tan grotesco, esto es algo tan espeluznante. Y entonces el levita los reúne, y se reúnen todos, y le preguntan, ¿qué pasó? Explícanos. La versión que este levita expresa a los hijos de Israel no es una versión objetiva. Solo una parte es verdad. Él no presenta como copartícipe del crimen. No confesó que él había arrojado a los hombres depravados de Gaba, porque eso le traería un castigo que quizá correspondería a la muerte. Expone el acto de haberla cortado en pedazos para llamar la atención de todos los pueblos israelitas. Sin embargo, ese acto tan grotesco y aversivo sin mayor conciencia, él solo desea obtener la atención de los otros y mediante una falsa inocencia establece una alianza a su favor. Es una manera de manipular y poder tener la atención de estos hombres cuando hace esta situación. Y cuando él hace esto, hermanos, empieza a provocar una devastadora guerra civil entre el pueblo de Dios. Tomar el papel de víctima es una excusa para no afrontar las consecuencias. ¿Está de acuerdo? Tomar el papel de víctima es una excusa para no enfrentar las consecuencias. Este hombre, hermano, sabía que al decir cómo sucedieron los hechos, tendría que ser juzgado. Y entonces dice una verdad a medias. Y en esta verdad a medias él es una víctima, ¿verdad? Es que me querían hacer daño a mí y pues tomaron a mi mujer a la fuerza y prácticamente él como que escapó, ¿verdad? Y él aquí supuestamente es una víctima. Ahora, hermanos, en ese papel tan aparentemente inofensivo, ¿verdad? Y sumiso y pobrecito, realmente lo que este hombre desata, como acabo de mencionar, es una terrible guerra civil, porque los de Benjamín eran del pueblo de Dios. ¿Y sabe qué ocurre? Que los de Israel se molestan cuando oyen la declaración del levita y hacen guerra contra los de Benjamín. En ese momento se dividen las tribus del pueblo de Dios y se hace una guerra y una matanza tan horrible, consecuencia de las pasiones de un hombre. ¿Se da cuenta hasta dónde puede llegar el pecado? El pueblo reunido como uno solo. ¿Cuán peligrosas y dañinas son las pasiones del hombre? Vamos a ver el versículo 8. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Lo que ellos están haciendo, hermanos, se reúnen como nunca lo habían hecho, apoyan tanto a este levita y dicen: no vamos a ir a dormir hasta que lleguemos a una conclusión. ¿Qué vamos a hacer con los de Benjamín? Esa ciudad de Gaba, hermanos, era de la tribu de Benjamín. Y ellos toman una decisión, versículo 13. Ellos van hasta los de Benjamín y dicen así: entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Lea conmigo esa parte. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Ya se pone más difícil la situación. Ellos deciden, por una decisión unánime, confrontar a los de Benjamín, y no iban a hacerle guerra a los de Benjamín. Ellos dijeron: saca a todos los gabaonitas que participaron en ese acto para que reciban su castigo. Los vamos a matar. Es lo que están diciendo los de Israel, haciendo un convenio con los de Benjamín. Lo más natural, hermanos, es pues que los de Benjamín hubieran sacado a esos hombres, los expusieran y hubieran continuado en paz todos. De acuerdo a cómo eran las consecuencias de estos pecados de esas épocas, se pagaba con la muerte, ¿verdad? Con muerte se pagaba quien hacía tales maldades. Pero, hermanos, ahora vemos otra pasión desbordante de los de Benjamín. No, no los vamos a entregar. Se pone más difícil la situación, ¿no cree? A propósito, qué complicados somos los seres humanos. ¿Está de acuerdo? Somos muy complicados, hermanos. Un punto lleva a otro, y este lleva a otro, y este lleva a otro, y a otro, y a otro, y se va haciendo cada vez más grande. Y déjeme decirle una cosa. Todo por una sencilla razón: falta de humildad. Falta de humildad. Falta de sinceridad. Falta de reconocimiento de decir: sí, me equivoqué. Sí, no he actuado correctamente. Sí, necesito ajustar lo que he venido haciendo mal. Cuando la humildad es expuesta, hermanos, el problema se termina. ¿Está de acuerdo? Pero las pasiones, que son impulsos del momento, que son deseos a corto plazo, que no toman en cuenta ni la conciencia, ni la moral, y mucho menos a Dios, es: yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, como yo lo quiero hacer en el momento que yo quiero. Y cada hombre, dejado llevar por sus pasiones, desde levita hasta los de Gaba, y después todo el pueblo de Israel, y después todos los benjamitas, todos los hombres guiados por sus pasiones. Y, hermanos, como dice el texto, cuando no había rey en Israel, ¿qué pasaba? Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había control, no había sujeción, no había temor. Maldad tras maldad es lo que estamos viendo aquí. Versículos 13 y 14. Las tribus reunidas como un solo hombre podría parecer un avance de unidad y piedad, pero ellos no consultan a Jehová sobre qué hacer al respecto. Lo consultan para preguntar quién debe enfrentar a los de Benjamín primero. ¿Se fijó que los de Israel eran 400,000 hombres de guerra? Ahorita que leímos, 400,000 hombres es una multitud tremenda. ¿Sabe cuántos eran los de Benjamín? 26,000. ¿Qué diferencia tan grande? O sea, Israel pudo haberlos aplastado sin mayor problema, humanamente hablando. Pero ellos entienden, aunque ya tomaron sus decisiones sin consultar a Jehová, ellos creen que la van a tener muy fácil. Y entonces van con Dios, con Jehová, y le dicen: Jehová, ¿cuál tribu va primero? Ya sabemos que no nos van a durar nada, pero ¿a quién tú consideras que debe ir primero? Bueno, si Jehová les responde, ¿verdad? Les dice, bueno, que suba primero a Judá, ¿verdad? Judá era una de las tribus más fuertes y también en un contexto histórico de los más fieles. Y entonces vemos ahí versículos 13 y 14, Benjamín se rehúsa, y ahora vamos al versículo 17. Fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. En el versículo 15 nos dice los de Benjamín, 26,000 hombres. Ahora vamos al versículo 18, que es donde consultan a Jehová. Se levantan los hijos de Israel, suben a la casa de Dios y consultan a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Entonces, bueno, no leamos ahí, pero del versículo 19 al 25 hubo dos días de batalla intensa. Van los de Judá a esos grupos y enfrentan a los de Benjamín. No a los de Gaba solamente, a todo Benjamín. Toda el pueblo se había solidarizado hacia defender a los hombres perversos de aquella ocasión. El primer día murieron 22,000. Pensaríamos, bueno, ya le quedaron muy poquitos a la tribu de Benjamín, pero no, fueron 22,000 de los israelitas. Es decir, que Benjamín tomó el control y mató a 22,000 hombres de los de Israel el primer día. Regresan los de Israel confundidos, devastados, agotados, vuelven a consultar a Jehová. Dice la Biblia que regresan llorando y ahora le preguntan a Jehová: ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Seguimos? Segundo día, vuelven a hacer frente, mueren 18,000. Y tampoco hay ningún benjamita, vuelven a ser de los de Israel. Y solamente de Israel ya habían muerto una gran parte, dominando los de Benjamín la batalla. Entonces los hijos de Israel, llorando ante estos hechos, regresan y claman a Jehová para pedir su dirección, y ahora sí le preguntan qué deben de hacer. Se fija, hermanos, que orar a Dios no simplemente es el acto de orar. ¿Cómo oramos a Dios? Porque realmente las primeras oraciones que hicieron los hijos de Israel es nada más decirle a Dios: ya tengo mi plan, dirígelo. ¿Está de acuerdo? Pero en esta ocasión Israel va y dice: Señor, no tengo ningún plan, no entiendo por qué me pasa esto. Somos 400,000 y no podemos hacer frente, estamos perdiendo. Vaya conmigo al versículo 25. Versículo 26, ya después del segundo día. Leemos juntos versículos 26 y 27. Dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se entraron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Lea el siguiente: y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Y hermanos, en este punto, el pueblo de Dios va quebrantado, va humillado. ¿Debemos seguir peleando como hermanos, entre hermanos? ¿Se fijó todo lo que hicieron? Lloraron, ayunaron, ofrecieron ofrendas de paz a Dios, fueron hasta el santuario legítimo, cosa que no habían hecho, y van al sacerdote reconocido, Fines, a quien no se habían acercado absolutamente para nada, y van con la actitud correcta. Van al lugar correcto, al lugar que Dios había establecido para consultarlo, van a la persona correcta, el sacerdote oficial que Dios había establecido para guiarlos, y van con la oración correcta, diciéndole a Dios: dependemos de ti, danos consejo, ¿qué debemos hacer? Y las cosas cambiaron totalmente a partir de esa humildad y ese reconocimiento. Y Dios les dice: vaya nuevamente. Y ahora les da una respuesta: en esta ocasión yo los entregaré en sus manos. Las pasiones del hombre ocasionan enemistad con Dios y con otras personas. Estas pasiones que se dejaron llevar simplemente complicaron las cosas. Las pasiones que les llevaron hasta este punto fueron diversas, y voy a hacer una recapitulación para recordar. Primero, las pasiones perversas de la inmoralidad de los de Gaba, seguido por las pasiones egoístas de Levita, que arrojó a su concubina y después manipula a los hijos de Israel a su conveniencia. Posteriormente, las pasiones de los de Israel, dejándose llevar por la venganza antes de consultar a Jehová. Y concluye con las pasiones de Benjamín, quienes resisten arrepentirse y poner enfrente el daño para que sea juzgado. Con frecuencia, como dije, hermanos, asociamos la palabra pasiones con pecados sexuales, seguramente porque son más escandalosos, más llamativos. Pero el texto bíblico describe otras pasiones que se manifestaron en este relato, las que acabo de mencionar, y fueron igualmente destructivas. Fueron igual de destructivas. Entonces, hermano, la pasión del hombre, las pasiones del hombre, no tan solo tiene que ver con aspectos sexuales. Las pasiones del hombre tiene que ver con malas reacciones, reacciones carnales, egoístas, a corto plazo, que no piensan en lo que van a dañar el día de mañana, y no se piensa de qué manera se está ofendiendo a Dios. Es solamente actuar por un impulso al momento y querer ganar. Esas son las pasiones del hombre. Esas son las pasiones de las cuales nosotros tenemos que tener cuidado que no sean las que están dominando nuestro estilo de vida, antes de dejarle el lugar a Dios que sea quien gobierne nuestros corazones. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos a ver el último punto. La persistente desobediencia conduce a la pérdida y a la destrucción. En contraposición, la petición de arrepentimiento contrito conduce a la paz y a la restauración. Fíjese, mientras ellos siguen desobedeciendo, pierden y pierden, masacre, muerte y mucha destrucción. Ellos habían dado por perdido, y hermanos, y bueno, lamentablemente Benjamín técnicamente desapareció. A partir del versículo 26 al 28, vamos a leerlo juntos. Ya lo leímos, perdón. A partir del versículo 29, perdón, en adelante, Israel obedece a Jehová y ellos van a ese punto, lo que Jehová les dijo: vuelvan con los de Benjamín y les garantiza la victoria. Y entonces, en este momento, hermanos, donde Jehová dice: yo les daré la victoria, escúcheme bien, en este punto de la narración, el problema ya había dejado de ser entre los hijos de Israel y los benjamitas. El problema ya no era entre dos tribus. El problema ahora era entre los benjamitas y Dios. ¿Entiende? Jehová le dijo: mira, tú ve, yo ya sé qué voy a hacer. Ya no es Israel contra Benjamín. Ahora es Dios contra Benjamín. Cuando va el pueblo herido y dependiente y humilde y sujeto y dispuesto a hacer lo que Dios quiere, Dios le dice: déjamelo a mí. Y esto nos recuerda lo que nos dice Romanos 12:19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mucho sufrimiento pudo haberse evitado desde el principio si se hubiera consultado a Jehová y se hubiera dado a su lugar como juez justo. Pero las pasiones en las que incurrieron los hijos de Israel fue el querer hacer justicia por mano propia y solo usar a Dios para llevar a cabo sus planes. Un orden invertido. Ellos debieron primero consultar a Jehová y después someterse a sus planes. La batalla se llevó a cabo una vez más y, al igual que antes, Benjamín empezó dominando. Ponían resistencia, no doblegaban un orgullo, y en la línea de combate ellos se mantenían fuertes. Pero Jehová cumplió su promesa. En el capítulo 20, versículo 35 y 36, lea conmigo. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vinieron los hijos de Benjamín, que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba. Casi los exterminaron hasta este punto, y todavía exterminaron más, hermanos. La batalla no termina, ellos se resisten, ¿verdad? Resisten lo más que pueden. Y vamos a leer versículo 48, todos juntos. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Exterminados. El problema entre dos personas o dos grupos puede durar décadas, hermanos, mucho tiempo, daño tras daño. El problema entre Dios y un hombre es exterminio total, erradicación completa del mal. ¿Cuánto nuestro corazón debe ser precavido y temeroso a estar sujetos a la voluntad de Dios? A no contraponernos a los planes de Dios. Dios fue muy paciente esperando a que su pueblo reaccionara. Solo una de las partes se humilló, la otra parte se resistió hasta que fueron exterminados por completo. Recuerde lo que dice Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, no siempre tendremos la razón. ¿Está de acuerdo? No siempre Dios nos permitirá que las cosas sean como nosotros queremos. ¿Está de acuerdo? No siempre ganaremos y no siempre podemos evitar el sufrimiento. ¿También está de acuerdo? Pero podemos estar seguros que Él siempre está ahí y que Él está en control, y que por amor a sus hijos y por amor a su nombre, cada experiencia, por difícil que sea, resultará para nuestro bien. El arrepentimiento, hermanos, conduce a la paz y a la restauración. El arrepentimiento conduce a la paz y a la restauración. ¿Cuál es la manera más idónea de restaurar y arreglar un problema pasional? ¿Guerras? ¿O que el Señor tome el control y extermine muchas situaciones? ¿O dejar que el Señor tome el control en nuestros corazones para que haya un genuino y sincero arrepentimiento y las pasiones sean sometidas a los deseos de Dios? ¿Cuánto nos dice, hermanos, de la condición de nuestro corazón lleno de pasiones? Quiero que recordemos algo importante. En la Biblia, en el libro de Mateo, no vamos ahí, voy a transliterar un poco. En sus últimos capítulos nos dice la Biblia que, estando Jesús entre la multitud, fue aprehendido, y cuando es aprehendido le llevan ante Pilatos, y el pueblo, cegado, lleno de una pasión entenebrecida, le dicen: juzga a este hombre. Y cuando Pilatos pregunta por qué causa debía aprehenderle y debía castigarle, Ellos dan muchas versiones, una tras otra y más. Y después que escucha todo, Pilatos dice, bueno, no encuentro razón alguna para hacer mal contra este hombre. Y pensando Pilatos, no queriendo ensuciar sus manos ni su conciencia, dice, hoy es un día de liberación. Pueden soltar a Jesús o pueden soltar a Barrabás. ¿A quién quieren que suelte? Y él pensó, no hay suficientes cargos contra Jesús, voy a soltarlo. ¿Y qué gritó el pueblo? Suelta a Barrabás. Y a Jesús, crucifícale. ¿Sabe cuántas veces ellos pronunciaron esa palabra? Nada más en este capítulo, 4 veces. Crucifícale. Y volvía a decir Pilato, no encuentro, tú crucifícale. Pero este hombre es justo, tú crucifícale. Pero ahí hoy es día de liberación, pueden dejarlo, tú crucifícale. Y cuando Pilato no pudo más con la presión del pueblo, dijo, entrego a este hombre en sus manos, él se lava las manos, ¿qué harán? Lo vamos a crucificar. Y hermanos, el Señor Jesús fue crucificado. ¿Sabe por qué razón? Por las pasiones cegadas, entenebrecidas, pervertidas del ser humano. El Señor Jesús fue crucificado. ¿Y cómo reaccionó el Señor Jesús? El libro de Isaías nos dice, como cordero fue llevado al matadero, como enmudecido no abrió su boca. Fue paciente. No hizo otra guerra, simplemente cumplió la voluntad del Padre y dejó en sus manos el control, no solo de ese evento, sino el control del destino eterno. Qué diferente es Dios a nosotros. Mientras nosotros somos propensos a actuar por pasiones impulsivas, generando problemas y destrucción, en cambio, Él es santo. No hay corrupción en su ser. Él es paciente, está en espera de nuestro arrepentimiento sincero, con un corazón contrito en completa humildad y rendición. Esta mañana se leyó en una de las lecturas que nos llevaba a la adoración, el texto del Salmo 145 que dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su paciencia. Mientras una pasión es actuar en impulso de momento, Dios es paciente. No actúa a la primera, hermanos. Dios no es como nosotros. Él espera. Él espera. Él espera. El Señor le está esperando a tomar alguna decisión. El Señor nos ha señalado alguna pasión personal la cual no hemos rendido. Podemos ser sinceros y analizar si nuestras pasiones nos han acarreado no solo problemas ante Dios, que es lo que nos debe llenar de temor, pero se refleja porque tenemos problemas con otras personas. El tener un problema con una persona en automático indica que hay un problema con Dios. Así de sencillo. ¿Está de acuerdo? Alguien que tiene problema con otra persona tiene un problema con Dios. Se diga lo que se diga, la Biblia lo dice, y yo le creo a Dios más que al hombre. ¿Cómo está nuestro corazón? Quiero terminar con estas preguntas. ¿Existe alguna clase de pasión que nos separa de la comunión con Dios? ¿Reconocemos que al dejarnos llevar por nuestras pasiones, por esos impulsos de arrebato, podemos ocasionar grandes daños a las vidas de otras personas? Una pasión puede manifestarse al pronunciar palabras hirientes o silencios prolongados o aún expresarse mal de otras personas. ¿Puede existir fracturas en nuestra familia por esta causa? ¿Usted identifica a lo mejor fracturas en su familia por pasiones? ¿Cómo está la relación con nuestros cercanos? Familiares, amigos, hermanos en Cristo, compañeros de trabajo, vecinos. Si en algún sector de nuestra vida relacional las cosas no son como deberían serlo, ¿qué tendríamos que hacer diferente para que los daños sean restaurados? Arrepentimiento de todo corazón, hermanos. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a orar.